Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Who? No tengo ni idea. Bueno, después de este momento así tan impresionante de esta lucha de estas personas que buscan la justicia de esa memoria histórica, vamos a entrar en otros caminos también de una lucha y de un trabajo enorme, de una dedicatoria absoluta a una ilusión, y esa ilusión que a veces se puede conseguir ese éxito que hablábamos esta mañana con Gobal, o no, de lograr un reconocimiento, una medalla o lo que pueda conseguir en ese trabajo enorme que un joven de pequeñito quiso hacer, quiso trabajar en ello y que le damos la bienvenida. Se llama Pedro Zamorano Caballero y está con nosotros esta mañana. Y muchas gracias por venir, Pedro. Buenos días, Ale. Muchas gracias a ti. Oye, cuando me contabas desde que pequeñito te gustó el deporte o fuiste engañado por tu padre que te llevara al deporte, ¿cómo fue eso? Pues bueno, mi padre, nosotros somos de un pequeño pueblo de la Subbética de Córdoba, de Carcabuey, y bueno, mi padre tiene una empresa de autobuses y él era el encargado de llevar a los atletas y al club atletismo a las competiciones. Entonces, bueno, yo siempre había acompañado cuando podía, iba a verlo, también, bueno, pues mi familia tiene relación con el entrenador y demás. Y bueno, y un día con 8 años me dijo, vente que vamos, además fue en Villanueva de Córdoba, vente a Villanueva que vamos a llevar al club a un cross y lo ve. Y cuando llego allí me dice, bueno, ¿quieres correr? Y digo, ¿correr? Y digo, bueno. Yo siempre he sido muy de fútbol y me dijo, venga, vamos a correr. Y allí estaba yo, corriendo con 9 o 10 años, un barrizal de inimaginable, lloviendo a mares, pero bueno, allí estábamos. Y bien, ahí lo pasamos y ahí empezó un poco el camino. Bueno, Pedro es un chico muy alto, ¿eh? Y no sé si futbolista hubiese sido un buen delantero, ¿no? Sí, o un estorbo también. Bueno, eso hace mucho, ¿sí? Un estorbo. Oye, y cuando empiezas a hacer eso del deporte y cambias el fútbol por el atletismo, ¿eras consciente de eso? No. No, al final yo creo que lo que mueve a todo niño era pasarlo bien y disfrutar. Yo coincidió que en mi pueblo la cultura del atletismo era grande. Prácticamente todos los niños que estábamos en el colegio acabábamos yendo allí a entrenar. Y bueno, luego que había un ambiente muy sano, pues cada año, cada 2 años hacíamos un viaje todos juntos, eran 55 o 60 niños que se iban de viaje a los Pirineos, que se iban de viaje a Asturias, que se iban de viaje a diferentes sitios, y al final pues se creaba un ambiente sano y un gran grupo. ¿Y se contagiaba esa Sí, idea? Luego pues eso, la inocencia de antes, que tampoco había móviles, que tampoco había nada. Los móviles son muy malos. Y luego pues eso, te iba 10 días a hacer una ruta, te iba 10 días aislado del mundo. Yo, pues bueno, por suerte, por desgracia, mis padres iban porque eran los que llevaban al grupo. Pero bueno, es verdad que son experiencias que quizá ahora no las veáis, sobre todo en grupos de gente así en estas edades. Uf, ¿y cómo ves tú el atletismo ahora que estás fuera de él? ¿Tú crees que la gente sigue con esa ilusión que tenías tú o no? Yo lo veo diferente. Lo veo diferente, o sea, ¿no? Yo también he tenido una situación fácil porque tengo una familia que me ha ayudado a llegar a donde llegué. Sobre todo por eso es, por el esfuerzo económico y demás. Pero es verdad que yo ahora mismo, yo he estado entrenando niños aquí, sobre todo cuando estaba estudiando la carrera, y lo veo diferente. O sea, antes los padres dejaban al niño, hacía hincapié que el niño si quiere entrenar que entrene, y si no el padre no se empeñaba. Y ahora muchas veces mi sensación o la perspectiva que yo tenía es que los padres llevaban a los niños a entrenar pues porque hagan una actividad extraescolar, el padre tiene que trabajar y que dejaban en algún lado. Entonces, partiendo de que es más que un hobby, es una obligación, y para el niño más que un premio, un castigo, pues muchas veces es verdad que cuesta sacar esa cantera que antes se sacaba fácilmente porque al final los niños no tenían otra cosa que jugar. Pues, ¿tú crees que la misma actitud de los padres que llevan los niños al atletismo lo llevan con la misma idea al fútbol? No precisamente. Yo tuve la suerte también yo soy fisioterapeuta, tuve la suerte de trabajar 2 años y algo en un club de fútbol en segunda división y veía la cantera, veía los partidos de niños. Yo creo que al fútbol es diferente porque, bueno, los márgenes económicos que son muy superiores en el fútbol que en deportes minoritarios como el atletismo. Y bueno, los padres, todo padre, y creo yo quiere tener un Messi en su casa. Quiere tener un Messi en su casa, y eso, la posibilidad es ínfima, porque de 1 millón de niños que juegan a fútbol, ni uno llega a ser Messi. O sea, te sale un Messi cada 50 años. qué cosas, ¿no? ¿Qué hacemos los padres? Cuando empiezas a caminar ya seriamente por el atletismo, ¿cuáles fueron los primeros pasos? Bueno, pues yo ya te digo, como yo empecé a entrenar en el colegio de mi pueblo, pues eso, a los 11, 12 años, yo hago salto de altura, entonces hace falta material, hace falta colchoneta, hace falta una serie de cosas que, bueno, pues que en un pueblo pequeño y con una posibilidad económica quizá baja, no podíamos tener la última tecnología, como quien dice. Entonces, pues yo entrenaba en el gimnasio del pueblo, con un suelo de goma que resbalaba, una colchoneta que era como una losa de suelo de dura. No que doliera, pero es verdad que mi facilidad para entrenar no era la misma que la de un chico que entrenaba en una capital o que tiene una pista de atletismo accesible. Entonces, pues bueno, yo allí conseguí ser tercero de España con 15 años y con 16, 17, pues yo creía que para seguir mejorando tenía que buscarme una ciudad o mudarme a un sitio donde tuviera una pista de atletismo y unos medios necesarios para ello. Y bueno, y mis padres me dieron la oportunidad y me vine a Córdoba. Entonces, con 16 años me vine a Córdoba y ahí pues di un salto de calidad, la marca venía para el Campeonato de Europa, quedé campeón de España y bueno, y ahí empezó un poco. ¿Y te recuerdas los jóvenes que te acompañaban en esa época? ¿Alguno los ves, alguno de ellos? Sí, no, yo lo bueno del atletismo es que yo, por ejemplo, con 15 años tuve mi primera concentración con la selección española, digamos, y hacíamos grandes amistades por lo mismo que te he comentado antes de cuando comencé en el atletismo. Yo creo que las relaciones antes eran más personales que artificiales, quizá por los teléfonos. ¿Y estuviste en alto rendimiento? Sí, yo estuve alto rendimiento desde 2012 hasta 2019. Entonces, lo que te digo, que la relación, por ejemplo, de la gente con la que compartí aquellas concentraciones de cadete se mantiene hasta el día de hoy. Es verdad que yo creo que se forjan amistades mucho más fuertes en aquellos entonces que las que se pueden forjar hoy en día. A mí me llamó la atención, porque con Pedro hemos conversado mucho al respecto, y me decías un día que el consumo de agua es una locura ahí en esos lugares, ¿no? Sí, al final tú piensas que un deportista, por ejemplo, que entra en un CAR, en un centro de alto rendimiento, o que entra a nivel profesional, está 2 horas y media, 3 entrenando de calidad. Entonces, bueno, pues es verdad que tanto la nutrición como, pues eso, el consumo de agua y demás forma parte importante del proceso de cualquier atleta. Ya te estoy hablando de unos niveles en los que la nutrición está marcada al milímetro, que el consumo de agua está marcado al milímetro, que hay otra serie de factores que todo. ¿Cuántos deportistas hay en un centro de alto rendimiento? Pues si no recuerdo mal, el último año que yo estuve en Madrid, que fue 2016, fue el año de los Juegos Olímpicos de Río, éramos 243, 244. Pero claro, te estoy hablando de disciplinas desde atletismo, bádminton, triatlón. Todas las disciplinas, ¿no? Sí, sobre todo deporte individual. Ya. Y es difícil mantenerse en un centro de este tipo, la exigencia es muy grande. Bueno, también, como siempre, nosotros hemos dependido y dependemos de los políticos, los presidentes de federaciones y demás. Yo, en mi caso, por ejemplo, que entré al CAR de Madrid en 2013-2014, esa temporada, pues al final yo siempre he pensado que las becas deben estar para gente que no tiene las mismas facilidades a la hora de entrenar y de cumplir el desarrollo que alguien que sí lo tiene. Y a mí, por ejemplo, me denegaron la beca cuando la solicité, siendo el segundo mejor atleta de España de mi categoría, habiendo hecho mini por un campeonato de Europa y demás. Entonces, bueno, pues al final, tras varios conflictos, me dieron beca. Varias gestiones ahí, ¿no? El año siguiente, el primer año del CAR de Madrid, que al final es un año como adaptación, porque yo siempre he pensado que cualquier deportista, como cualquier persona, los objetivos se marcan a largo plazo porque todo necesita una preparación, un desarrollo, una adaptación, etcétera. Entonces, el siguiente año quedo campeón de España y me la vuelven a denegar, estando allí. Y bueno, pues ya al final te pilla un poco de novato y luego ya vas comprendiendo que no hay cosa que más le fastidie a lo mejor a esta, digamos, alta élite, por decirlo de alguna manera, que su nombre salga reflejado en un periódico porque han hecho algo mal. Porque evidentemente si tú vas y tocas la puerta a un despacho, como ha pasado últimamente, me pasó el año pasado también con otro tema, se ríen, tú no eres nadie y ellos mandan y ya está. Es que en el deporte hay cosas incomprensibles, porque hay muchas páginas por ahí de gente que está en alto rendimiento y la exigencia que le hacen a los muchachos es absoluta, es total, es casi cruel, ¿no? Sí, porque al final tú piensas que de 365 días que tiene el año, un deportista que viva de ello entrena 365, 364 o 360, si me apura. Pero la mayor parte del tiempo está entrenando, claro, es que al final es su trabajo. Ellos a lo mejor no tienen los ingresos, si no son élite, como un trabajador normal, pero quieren luchar por eso y quieren luchar por vivir por ello y eso quiere ser su sueño y etcétera. Entonces, claro, si al final una condición de una persona externa, tanto presidente de federación como su marca patrocinadora, etcétera, puede marcar o puede hacer o depender tu progreso y sobre todo tu ingreso esa temporada cuando tus resultados al final han sido buenos y han sido los esperados, pues claro, te deja un poco en el aire. Porque, no sé, como el fútbol siempre es lo que más se habla, por ejemplo, no sé, lo que la selección española fue eliminada en estas etapas del Mundial y quien saltó por los aires pues fue su entrenador. Y ves que en el equipo también de fútbol femenino no ganan nunca nada, porque cuesta mucho, supongo que es muy difícil, y el entrenador sigue siendo el mismo. En este tema de entrenadores y las disciplinas deportivas de atletismo, ¿pasa algo parecido? ¿Que tienes que tener un nombre o un enchufe o algo que te ayude a eso? No, yo creo que por suerte son bastante más simples para ese tipo de cosas y al ser un deporte sumamente individual, claro. No entra a la hora de elegir un entrenador ningún factor externo. Es verdad que cuando va a un CAR o va a un centro de alto rendimiento, ya sea Madrid, Barcelona, León, etcétera, te tienes que amoldar a los entrenadores que hay. O sea, tú tienes que entrenar con los entrenadores que están allí en el CAR. No puedes elegir fuera, pero es verdad que una vez de que estás fuera de allí o tú no dependes de una federación que te obligue a o que te lleve a entrenar con X persona, tú eres libre de elegir el entrenador. O sea, mientras esa persona tenga el título de entrenador o tenga su formación o tenga... Tú lo puedes coger. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de que he pasado por varios entrenadores, pues desde que estuve en mi pueblo, cuando vine aquí a Córdoba... Estuve entrando con una chica, Laura, que también me fue muy bien. Y luego ya cuando me fui a Madrid estuve con Arturo. Y luego volví aquí a Córdoba de nuevo y me fui a entrenar con un sueco que vivía en Málaga. Pero no por nada, sino por la facilidad que yo tenía para desplazarme. Porque los conocía y porque tenía confianza en ellos, no más allá. Si te gustaba esto, es porque te gustaba, no había otra explicación, ¿no? Sí, no, yo he sido muy... O sea, el que conseguir que fueras campeón de España... ¿Fue el límite de tu aspiración o te gustaba sencillamente practicarlo? No, yo al final, yo creo que es lo que le pasa a cualquier niño pequeño con la ilusión que tiene. Yo cuando entrenaba en mi pueblo soñaba o me gustaría ser campeón de Andalucía, bueno, o empezar siendo el mejor de Córdoba, luego quería ser campeón de Andalucía, lo fui, luego ser campeón de España, lo fui, luego ya un europeo y bueno, ahí ya se te queda un poco la espina de dónde podría llegar. También es verdad que dependemos mucho de las lesiones, de los problemas de salud y... etcétera, que no son factores controlables. ¿Y los nervios influyen en que tú puedas hacer lo que sabes hacer y las alturas que debes saltar, que salto de altura, pues, y con los nervios te atenazas en algo? Sí. Ahora, en medio escénico, no sé. Últimamente parece que se está trabajando bastante bien y yo me alegro del tema psicológico en todo este tipo de aspectos, o sea, que la gente se prepare... pues todas las facetas de la competición y demás. Yo, por suerte, desde hace ya pues muchos años conté con un psicólogo que era juez de atletismo, bueno, lo conocí por una serie de casualidades y empecé a trabajar con él, Bruno. Vivía en Málaga y yo la verdad que tenía una muy buena relación con él. Y bueno, yo también parto de que siempre me ha gustado mucho el estrés. Yo siempre he trabajado mejor bajo presión que sin presión. Yo me pasa una cosa curiosa y es que yo entrenando, mi entrenador me lo decía, mi entrenador había sido subcampeón de Europa y era la persona que tenía el récord de España de salto a altura. Me decía, es que eres malísimo. Y me lo decía así. Yo haciendo pesas, haciendo multisaltos, saltando, entrenando, era malísimo. Pero, por ejemplo, el primer año que estuve en el CAR de Madrid, gané todo lo que competí, menos un campeonato de España absoluto. Entonces me dice, físicamente no vale, pero es que luego para competir no le ganan. Y a mí me pasa una cosa curiosa ese año, que el Campeonato de España 2014, en Castellón, bueno, estábamos tres chicos para oro, plata y bronce, y bueno, habíamos hecho tres nulos, o sea, dos nulos, y nos quedaba un intento a los tres. Y yo era el último. Esa es la presión, ¿no? Y yo era el último. Esa es la presión. Y yo era el último. Ah, los otros, el último. Los otros dos habían hecho nulo y quedaba yo. Madre si yo saltaba, ganaba, y si no saltaba, era bronce, por los nulos anteriores. Y voy y salto. Y gano. Y me voy y me pongo a llorar porque me quedo fuera del campeonato del mundo, que es lo más gracioso. Que todo el mundo me decía, pero chicos, se ha ganado el campeonato de España. Y digo, ya, pero yo quería el campeonato del mundo, que me quedaba un centímetro para ir. Y no fui. Vaya. Y por fin, un centímetro. Por un centímetro. Madre mía. Sabor agridulce, pero bueno, eso es el deporte. O sea, hay que ser competitivo hasta el final y hay días que se está mejor, días que se está peor. Pero hay una carga de emoción tremenda en el atletismo, ¿no? Ahora que me estás explicando, el último salto, te falta un centímetro para ir al campeonato del mundo, que hubiese sido una experiencia extraordinaria. ¿Te frustras? Bueno, yo he tenido episodios que me han frustrado quizás más que eso. Porque eso al final lo piensas y dices, bueno, he estado un centímetro de ir al campeonato del mundo. Por suerte, por desgracia, hay muchísimos atletas mejor que yo. Es verdad que luego hay que demostrarlo allí y competir allí. Pero bueno, si es que al final quedas campeón de España. Es que hay gente, ¿cuánta gente lucha por ser el mejor de algo y no lo consigue? Si yo empecé queriendo ser campeón de Córdoba. Y al final, pues mira, con 21 años he sido campeón de Andalucía en todas las categorías. Había estado entre los mejores de España en salto de altura y demás. Entonces, bueno, yo creo que el factor psicológico en ese aspecto sí que lo tenía bastante bien trabajado. ¿Y cómo te empoderas para decir voy a hacerlo bien? Eso te saltan dudas, o pones tú la barrera al temor de no hacerlo. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, yo creo que todo es trabajable. Es que al final, yo, es verdad que cuando era pequeño lo pasaba muy mal. De hecho, hubo una época que quise dejar el atletismo porque me daba miedo saltar el listón. Fíjate que es un palo que al final si lo tiras y si no, como mucho te lo clavas o le pegas con la cabeza además. Y recuerdo el entrenador de mi pueblo, don Rafael le llamamos, que era profe de allí en el cole, me tuvo un día hasta las 10 de la noche dándole vuelta al listón, que yo parecía allí un toro en un encierro, porque iba a saltar, no saltaba, iba a saltar, no saltaba, iba a saltar, no saltaba, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y me decía, Pedro, o salta, aunque sea, le pegas con la cabeza o nos quedamos aquí hasta mañana. Vaya maestro, ¿no? Yo llegué a mi casa con un moratón en la espalda que mi madre decía, ¿qué te ha pasado? Y digo, nada, que me ha dicho don Rafael que o saltaba o no me iba. Y me he tirado encima del listón ya por irme a casa aburrido. Pues tenía, le cogí pánico. Pero bueno, ya es que yo creo que también de todas las experiencias se aprende. O sea, hay que tener... Igual el profesor tenía su estrategia, ¿no? Sí, no, es que al final... Yo creo que ahora mismo, hoy en día, las cosas han cambiado mucho respecto a los entrenadores. Pero yo estoy orgulloso y satisfecho de los entrenadores que he tenido, tanto por exigencia como por... No me puedo quejar, pero claro, ya es lo que te comentaba antes, que yo eso ahora lo veo en hoy en día y creo que la mayoría de la gente no seguiría haciendo deporte. Porque la exigencia, no sé si se está moldeando, se está reduciendo o qué es lo que está pasando. Bueno, hay historias que, por ejemplo, no sé, se me ocurre, en natación femenina ha habido situaciones durísimas de cómo exigen a los deportistas un rendimiento que va más allá de sus límites, ¿no? Claro, pero es que al final el deporte es complejo. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, en un trabajo normal la gente te debe cumplir un objetivo, una hora, una jornada, etcétera. Pero es que en el deporte tú tienes que ser mejor de lo que eres cada día. O sea, tú tienes que dar el 100% de lo que tienes cada día. Yo recuerdo, igual cuando estando en Madrid, todos los sábados teníamos serie de velocidad. Yo todos los sábados acababa vomitando. O sea, vomitando de malo. Pero es que no me importaba. O sea, yo era el trabajo que tenía que hacer. Vale, ya está. Si no hay ningún problema. Que luego el resultado viene bien. Que no viene, pues hemos trabajado para que salga. Pero lo que no puedes hacer es dejarte cosas en el tintero y luego pedir. No, es que yo espero hacer o es que yo quiero. Tienes que hacerlo. ¿Tú has estado 7 días a la semana sufriendo como un perro? Con perdón. Sí. ¿Qué ha salido? Bien. ¿Qué no ha salido? Ya está. El trabajo ha hecho todo lo que podía. Más de eso no depende de ti. Claro, cuando estás en una competición de esas características, pues no piensas que lo hace mejor que tú, ¿no? No, yo creo que al final lo bueno del atletismo, sobre todo individual, o deporte individual, es que los competidores, los atletas, somos amigos entre sí. O sea, no va a haber rivalidad como ayer, por ejemplo, cuando Argentina le gana los penaltis a Holanda, los argentinos como celebrándolo en la cara de los holandeses. Pero bueno, ¿esto qué es? Vamos a tener un poco de respeto por el rival. O sea, yo cuando he quedado campeón de España, o cuando mis compañeros han quedado campeón de España, yo segundo, tercero, o cualquier cosa. Lo celebraba. Yo era el primero que me alegraba por ello. De hecho, un amigo que ahora está, bueno, el mejor de España con diferencia, lo que hacemos, no ha tenido lesiones, le han respetado todo este tipo de cosas. Yo ojalá le vaya. Me alegro por él como si fuera por mí. Sí, pero fíjate lo que acabas de decir. Yo como no he visto eso, ni tampoco me ha interesado mucho, pero que los argentinos se burlen de sus compañeros, que también son deportistas como ellos, son energúmenos, realmente, no son verdaderos deportistas, ¿no? Sí, pero él... Porque se entregaron por completo el otro equipo y los dos se entregaron y uno o dos podía ganar o perder, pero ya está, ¿no? Ya no sé si es más falta de educación, de cultura deportiva o de respeto hacia el rival. Respeto al rival solamente. Sí, pero bueno, que ese tipo de cosas hemos visto en multitud de deportes y en multitud de cosas. Vivimos en un país en el que... Si pudiera recomendar a un niño que quiera hacer atletismo, ¿qué le dirías? Que disfrute. Que disfrute, ah, qué bonito. Que vaya y se lo pase bien. Yo es lo que le decía a mis niños cuando entrenaba allí. Estaba entrenando niños de 8 a 12 años y yo solo quería, además se lo decía a los padres, digo, que yo quiero que el niño se lo pase bien. Y me dicen, es que han entrenado poco. Digo, el niño se va con una sonrisa a casa o se va divertido, quiere venir el próximo día, ya está. Digo, si va agotado y hecho una... Había padres, por ejemplo, que querían que el niño fuera reventado a casa para meterlo en la cama y hasta el día siguiente. Y yo le decía... No, ese es el deporte, no. No. Ni ese es padre tampoco. Primero hay que empezar porque el niño se lo pase bien y disfrute. Eso. Después ya se irá enganchando a entrenar y a sufrir un poco y luego ya pues ya llegará donde que pueda. Que se sientan felices haciendo eso lo que es, hacen, ¿no? Tal cual. ¿Has sido feliz haciéndolo? Yo sí. Es verdad que no he tenido... No creo que haya sido el medio de los afortunados en cuanto a lesiones se refiere, pero bueno, yo creo que lo he hecho porque he querido. Nadie me ha obligado nunca a hacerlo. Y he podido llegar a sitios que no me imaginaba llegar cuando empecé. Qué bueno. ¿Has disfrutado? ¿Te sientes satisfecho? ¿Has sido feliz haciéndolo? Pues maravilloso, ¿no? Tengo un tornillo en el tobillo, que es lo único que me ha frustrado un poco, pero... Oye, ¿cuando vas ahí por la... cuando vas en el aeropuerto te suena o qué? No. Ah, no te suena. Yo la suerte que paso un poco desapercibido por todo. Eso es. Oye, Pedro, ha sido un gustazo charlar contigo. Y me gusta charlar contigo cuando nos vemos ahí en la trapería. Entonces... Nada, pues sigamos disfrutando la eso vida, ¿no? Es. Sigamos disfrutando. Tú con tu deporte y yo con la radio. Pues. Eso es. Aprovechemos lo que nos queda, que nunca se sabe cuánto es. Disfrutemos de la vida. Amigo, un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.